Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Sí. Mañana también vamos a estar aquí a la medianoche. Será la última presentación en este teatro, que siempre nos trata tan bien. Y el sábado estaremos en el Espacio Cultural Unzué, aquí en Mar del Plata también. Sí, en la costa y Río Negro, ahí en La Perla. Nadie debe dejar de faltar. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección para ir preparando con tiempo la boda. Qué lindo. No deje que su boda la sorprenda sin preparar, señora. Sí. Así que tenemos aquí toda una relación cronológica de los preparativos del día de su boda. ¿Cuándo hay que empezar? Acá dice. Antes. Cuando se acerca la fecha tan esperada, señora, los compromisos se superponen. ¿Cómo se compromete uno con dos? Uno encima del otro. Por la duda. Por si la deja uno, ahí está el otro. Sí. A pesar de sus deseos, sí, se va a casar con este. Sí. Los días seguirán teniendo 24 horas. Bueno, una serie de giladas, dice. Sí. Y aquí empieza el orden de las cosas. A ver. ¿No? Un año antes. ¿Un año? Un año antes todavía no tengo ni el tipo. Claro. A no ser que haya que empezar a buscar el tipo. Algunos preparativos antes de conseguir el tipo. Está bien, por si acaso. O sea, por ser más importante. Un año antes dice, arme una lista de invitados aproximada. Bueno, arme dos. Sí. Una lista de invitados y una lista de novios posibles también. Sí, también. Una más larga que la otra. De los invitados también. Alquile el salón. Buenas tardes. Buenas tardes. Venía a alquilar el salón para casarme dentro de exactamente un año. Ah, menos mal, porque no tengo nada hasta dentro de un año. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Está todo ocupado. ¿Y si yo quisiera casarme dentro de 6 meses? No, imposible. Ah, ¿cómo no imposible? No podría hacerlo. ¿Vos vas a decir cuando se casa la nena? En la nena. ¿Esa es la nena? Yo soy la mamá. ¿Qué familia? Bueno, ay. Y dice, alquile el salón y reserve la iglesia. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Venía a reservar una iglesia porque me voy a casar. Bueno, mire, para antes de un año no tengo nada. ¿Cómo? Y si yo quería casarme dentro de 6 meses, ¿qué pasa? Dentro de 9 meses, ¿qué sucedía? No, en esta iglesia no. Nosotros tenemos... ¿cómo quiere la ceremonia en la iglesia? Porque no, espérese. ¿Qué fecha tiene? Para dentro de un año. ¿Qué día de la semana? Tengo viernes. Lo más caro es viernes, sábado. ¿Cómo lo más caro? No cobran en las iglesias. ¿No tiene bulas también para perdonarse pecados? Bueno. Gratis los lunes. ¿Gratis? Bueno, me casen es gratis. 2 de la tarde. Ah, no. No. Uno se tiene que casar de noche. Y no, bueno, le digo, fíjense, encima que le abrimos la iglesia, le... Está bien, está bien. Más una iglesia como esta que queda aquí en la calle Triunvirato. Bueno, claro. Está lleno de gente, ahí los colectivos. Bueno, por eso, si usted prefiere un sábado, nosotros se la vestimos bien. A la novia. A la novia, sí, vístamela bien porque un papelón. Hay que mejorarla un tantín. Bueno, mire, con la iglesia, no crea que no hay problema. No, claro que hay. No. Yo le digo porque he vivido mucho tiempo al lado de la iglesia y vi todos los líos que se armaban. Ah, usted vio pasar parejas. Sí, yo he visto, ponerle que se casaban en la misma noche, 7, 8, e iban atrasados. Ah, se atrasa, sí. Que le atrasaban los matrimonios, el cura se ponía impaciente y empezaba a despachar. Sí. Bueno, muy bien. Sí o no. A ver, sí. Apúrese, dice, no venga acá con ese paso. Pero, va a ponerle un poco más de onda, decía el cura. No, pero va al... Se venían al trote, el padrino, a ver, pelando el zarzo. A ver si se acercan al mostra, venga. El altar, señor. Corriendo hacia el interior. Cura y dice, bueno, dale, sí, el otro. Y así. ¿Cómo el otro? Señor? Y bueno. No, además que van... ¿Qué quiere, que tenga acá casorio hasta las 5 de la mañana? No, pero... Señor. Soy cura, pero... Van al ritmo del órgano. Bueno, sí, señor, sí, de eso se trata. Eso se me ha dicho. Entonces no pueden ir acelerando el paso. Aquí, era una iglesia un poco corta. Habían puesto la labia al costado, para el costado, claro. Una iglesia un poco corta. Entonces, Si tenías el vestido de novia muy largo, sí, te lo pisaban los camiones. Y bueno, se lo tenía que enrollar. Sí, bien, lo iban desenrollando. Pues lo mismo. Una vez pasó, vino una camioneta y estacionó justo que iba a arrancar la novia. Llegó hasta la puerta nomás. Hacía fuerza y todos miraban de adentro, sí, como así. Decir así. Y le dice al padrino, dice, que corran el quilmión, que dice que estoy atrancada. La novia. Y se había ido el tipo del camión. ¿Qué estacionó? Imprudentemente. Ahí nomás le cortaron el vestido. ¿Y otra cosa? Y ¿cómo le van a cortar? Metieron para adentro. Peor si se lo saca. Se quejaba, claro, la mina. Yo qué querés. Bueno, no importa. Y todos los niñitos, pues, ahora se usa mucho, niñitos. Siempre se después usa. Después se usan, ahora, sí. Ahora se usa. Que van tirando cosas al paso de la novia. ¿Qué cosas tiran? Tiran monedas. Reyes, pasto. No, no, no, tiran. Bueno, para los camellos, claro. Tiran pétalos de rosa. ¿A los camellos? No, a los camellos no. Ah, porque si no, no siguen. Se lo... A la novia, como de... A la novia, ¿cómo le pétalos? Yo soy el novio, ahí nomás salgo y le digo, ¿qué le tenés que tirar pasto a mi novia? ¿Qué te pensás, compadrito? Es vegetariana, no un caballo. Aprovechá porque estás en la iglesia, vení que te reviento a trompar. Y ahí aparece el cubra. El cura del Patovín, que es el cura, claro. Sí, el cura es malísimo. Sí. ¿Qué les pasa? ¡Cálmese, por favor! Pecadores. En la saca del Ñorce, ¿qué les hago? Cálmese, padre. Lo que estamos haciendo es... ¿Qué? Usted es el cura de enfrente. Usted es el de la chata, me parece. Extender el camino de la novia hacia el sacramento del matrimonio... Con pasto. Con... los aromas de las rosas, los pétalos. Pero están tirando porquería, después la que tiene que frenar es la burra. Tengo que barrer yo la iglesia, hermano. ¿Qué te paró? Bueno, reserve la iglesia también. Todo esto un año antes. Un año antes, sí, tiene que tener resuelto. La iglesia la reserva, la quiere con coro. Sí, todo, completo. Sí, coro, alfombra roja. Lo quiere con grupí que aplaudan. Con tías que lloran. Sí, tenemos tías postizas, porque aquel, claro, que anda es Casani de tías. Claro, hijo, claro, hijo de un matrimonio, hijo único, claro. Claro, bien, le contratamos 4 o 5 viejas de acá al lado. ¡Qué emoción, esa porquería! Y te saca patente de bacanejo. 6 meses antes... contrate los servicios de fotografía y filmación, sí, y elige el vestido. ¿Todo 6 meses junto? Antes me vas a caer, voy a contratar al fotógrafo. Sí, porque, mire, yo soy fotógrafo de social. Ah, qué casualidad. Sí, ¿cómo mire, le va? Vengo a reservar una iglesia. Sí. Ah, no. Las fotos. Bien. Vengo a reservar fotos. ¿Ya están hechas? Mire, para antes de 6 meses no tengo nada. Si usted se casa... ¿Cómo? ¿Y si yo quiero casarme dentro de 3? Imposible. Ahora, ¿usted lo va a querer con book? ¿Vos sos la novia o sos el novio? No importa. Yo lo... ¿Y vos, sí, sos el fotógrafo? Me caso con... Soy la novia y efectivamente me caso con Buck. Buck. Bueno, le podemos hacer ahora... se Buck Rogers. Sí, Buck Rogers. Ahora se estila mucho en las parejitas jóvenes como ustedes, hermosas. Se estila más que nada no casarse. Claro. Se estila hacerse un book en distintas situaciones. Por ejemplo, la pareja como en la playa, con fondos de fantasía. Entonces, usted le cabecea una pelota a él. Y los otros, nos faltan 9 todavía. Con colores. La pareja elegante. Ahí va a estar difícil. Algunas, sí, fotos más subidas de tono. Esas ya las tenemos. Una caricia. Y después para la tenemos, novia. Pero imagínense, no la vamos a contratar 6 meses. ¿Quién aguanta? Bueno, no importa, retírese. 4 meses antes. Ahí está. Sí. Dice. Ajuste la cantidad de invitados. ¿Cómo? Sí, redúcalos a la mitad, evidentemente. Contrate el servicio de catering sí, de Nev. De Nev. E imprima las invitaciones y participaciones. Que la participación, ¿qué es? No es, es decirle a un tipo que no lo invita. Claro. Le, claro, le dice... Es lo peor que podés hacer. Le dice que le manda el regalo. ¿Qué? ¿Qué regalo? ¿Cómo, ver, es? ¿Cómo que regalo? Le tiene... Las parejas, cuando uno se casa, le regalan cosas. ¿Quién? Hace lista de casa. A los que invite usted. ¿Cómo le va a los que invite? Esto estoy hablando del que no invité. Bueno, también le tiene que mandar un regalo. Usted le manda la participación. Porque lo participa. Lamentablemente lo involucró en este desastre que va a ser su matrimonio. ¿Usted qué lavaba en esto? Yo y... No me diga que usted... Bueno, sí. Yo imprimo participaciones. Ah, yo creo que usted vendía regalos. Sí, tenía una casa, sí, de regalos. Vendo los regalos también y soy cura párroco aquí enfrente. Ah, me parecía que lo conocía. Se dejó la chata estacionada en la puerta. ¿Usted no es ese de los 6 meses? Sí. Bueno, yo quiero encargar un regalo. No me diga que hasta dentro de 6 meses no tiene nada. No. Hasta dentro de 4 no tengo nada. Hasta dentro de 4 meses no tengo nada. ¿Cómo es eso de la lista de regalos? Explíquemelo de una vez porque nadie... Me lo supo explicar. Mire, va la parejita, ustedes, sí. Ajá. Vienen al local, sí, y eligen. A mí me gustaría tener este sillón, esta heladera. En ladera. La casa, en las Lomas de San Isidro. Sí. Bueno. ¿Está ocupada esa, ese regalo ya? No, me imagino. No, todavía es... ¿Un auto? No, no lo ocupo. Sí, sí. Lo que quieras, amor. Perdón. No, usted no la quiera. Sí. Me voy a casar con ella por ahora. Me encariñe. Si hablamos después. Padre. Ah, usted era el novio. A usted, padre, lo conozco de algún punto. Bueno, ustedes pueden elegir todos los regalitos que quieran. Gracias. Y después le dicen a sus invitados y participados... Sí, a ver si se hacen ver con algo. Sí. Claro, vayan y elijan de la lista. Lo primero que sale es el sí, llavero. El monadiente. Sí, sí. Pero siempre hay alguien que quiere lucirse con el regalo más importante. Ah, si nunca contuve un amigo así. Yo. Mis amigos, lo bueno que tienen es que no tienen ningún interés en lucirse. ¿Y pueden comprar por partes, por ejemplo, un equipo de audio? Que uno compra el parlante, púa, el otro la púa, claro. No, no se puede así, no. Es por regalo. Lo que se llama una vaca, por ejemplo. Bueno, querida. ¿Comprar? Sí. No, pero una... No. Tu mami también. Si usted quiere hacer una vaquita, lo puede hacer con sus amigos. Ese es otro tema. Ahora, ¿sabe que se usa mucho? Regalar experiencias. Ah, de eso ya tenemos. Yo soy rico en experiencias. Aquí donde me ve. Entonces, ¿qué es esa porquería? Por ejemplo. Me manda la novia una semana. Sesión de masajes. Oh, Dios. Con boca de peces en el lugar. ¿Con boca de peces te hacen los masajes? No, veo que hay una con boca de urna. ¿Qué pescado? Hay que ver qué pescado utiliza. Porque una cosa, bueno, es un pececillo tiburoncito de colores, y otra una piraña. No, hay una, ahora no me acuerdo el nombre de esta bagre de este no. No, señor. De masajes, usted pone las patas en un recipiente. Una malangana, imagínese. Un recipiente con agua, usted lo llama así. Sí. Sí. Y ahí le ponen unos peces. Sí. Que le van chupando las medias. Le hace sopapita, pero todos juntos. Claro. En la planta de los pies. El agua hasta donde llega, más o menos. Le saca los hongos, le saca... ¿Hasta ahí? Sí, le limpia. Y mueren después los peces, pobres. Es muy sano. Claro, mueren. Bueno, quedan flotando todos los bichos. Se incorporan. Claro. A mí me gustaría mucho para los callos, porque yo se lo digo incluso como novia. Sí. Yo soy un poco callorda para caminar. Y me preocupa el qué dirán en la iglesia. Se nota, cuando, sí. Claro, cuando yo me voy acercando, amor, sí, al altar, sí, voy caminando así, medio arrastrando los fanguses. John Wayne, parece. Y nunca falta un maledicente que, dice, claro, que le que diga, cosas. Mira esa. ¿Cuál? ¿Conoce? Yo vendría a ser. Y se burlan de cómo camino así, medio... Bueno, usted se puede... Esto no es específicamente para los callos, pero sí tiene sesiones... Digamos, de manera para periódica. Los callos, oh Juanetes. Sí. En 2 añitos se le van todos, claro. Porque los peces se alimentan de eso que le saquen. No sé qué es eso, pero eso que le sacan de los pies. ¿Se alimentan solamente de cosas que tienen las personas en los pies? Sí, señor. Se llaman piratas, son carnívoros esos peces. Sí, sí, sí. Hay lugares donde se hacen y... En Mar del Plata, creo. No, en Buenos Aires hay varios lugares. ¿Sí? ¿Sí? Acá debe haber también, sí. Bueno, no importa. No, qué asco, no, ¿eh? Bueno, cuidado que se... Mirá, ya prácticamente... Va por los 4 meses. Sí, recién. Y todavía no hicimos nada. 3 meses antes, organice la lista de regalos, que ya la hemos organizado. Ya está, sí. 2 meses antes, realice un peinado... No me va a durar. Sí. Agarra el viento con esos pelos. Maquillaje, de prueba. Y también pruebes el ramo y pruebes el tocado también. Y si aquí estamos, podemos probar el novio. Claro. A eso me refería. Un mes antes. Ya estamos en un mes. Ya la tenemos encima. Sí, sale de ahí. Haga los trámites en el registro civil de prueba. No, de prueba no. Pero como no pidió turno. ¿Pidió la iglesia un año y el registro civil? No, vengo ahora a pedir turno para el registro civil. Buenas tardes. Ya sé. Si hasta dentro de un mes no tengo nada. ¿Cómo? Si yo me quiero casar dentro de 15 días. Dice, necesitará los DNI, los dos. Sí. El verdadero y el falso. El falso. Y seleccione su movilidad para esa noche. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va a ir en moto, en un Mateo. En zapatillas. ¿Va a contratar un Mateo? ¿Cómo voy a ir en un Mateo, señor? Sí, va a contratar un Mateo. ¿Sabe cómo queda la iglesia con los caballos? Es horrible. O una limusina o pero algo especial. Espantar. Sí. Lo desconoce la cura. Es una... No, es una iglesia que está justamente entre un mirato, que pasan todos los... Bueno, una semana antes, realice los exámenes de salud, ¿no es cierto?, en hospitales municipales. Ah, el prenupcial, le hacen el prenupcial. Sí, venimos a hacer el... El prenupcial, ese. Sí, mire, se acordó un poco tarde. No me diga que... No tenés nada hasta dentro de... Acá todos se acuerdan de hacerse el examen prenupcial la última semana. ¿Pero qué me quiere decir con eso? Quiero decirle que... Si usted piensa casarse en menos de una semana, pongamos pero, por caso. ¿Qué quiere decir? Nuevamente. Muy difícil. Bien. Una hora antes de los preparativos finales. ¿Una hora? Sí. Ya no hay nada. Descansar lo más posible para no perderse un solo momento de alegría en los 60 años que le esperan. Y no hay nadie, discúlpeme, ¿no? No hay nadie que se case así, improvisadamente. De golpe. No hay acá en la Argentina una ciudad tipo Las Vegas. Buenas tardes. Buenas tardes. Porque con mi señora, acá nos acabamos de conocer. Sí. Y tenemos mucho miedo que si no nos casamos ya... Nos arrepintamos. Claro. Como nos pasa siempre. Mire, yo también caso al paso. Ah. Es este caso. De pronto hay... Parejitas jóvenes como ustedes, tan lindos, tan... Vámonos viejos que nos quieren estafar esto. Y... ¿Por qué está disfrazado de Elvis Presley? El último Elvis. Bueno, vamos, los puedo casar ahora y por radio. Que esta es la gran diferencia. ¿Una en una punta y otra en la otra? No. Una ceremonia radial. Puede ser incluso que uno de nosotros... Este, en Valeria del Mar. Sí, señor. Y el otro en Quilmes. Sí, señor. Ay, qué lástima porque vinimos juntos inútilmente, sí. Amor. Viste, me podía haber quedado preparando la cena yo. ¿Usted es de Valeria? No, yo me llamo María Juana. Claro. Y ella es de Luis. ¿De qué sos? Tuyita. Príveme de ver este espectáculo, le pido por favor. Bueno, somos enamorados. Tortolo, señor. No escucho hablar de monseñor. Bueno, los declaro marido y mujer. Ay, ¿ya lo hizo? Puede besar a la novia. No, yo no contesté todavía, pido. No, ya está, loca. No, ¿cómo ya está? ¿Estás seguro que ya lo hizo? Ya está. Ay. ¿Por qué? No, nada. Yo tengo la despedida soltera hoy a la noche. No, pero ya está. Y loco, está, y si y les bueno, tripper... No importa. Y otra cosa, ¿qué pasó con los antiguos y tradicionales casamientos por poder? Es, qué lindo. Vos te casabas con alguien que no conocías. Hermoso. Y eso, ya prácticamente... Eso siempre ocurre. Siempre, siempre. Lo mismo. No, bueno, si ahora... no, no se casaría la gente, escúcheme. Ahora no, no se pautan casamientos así. Ah, no. Porque a mí me gustaría casarme con una muchacha italiana, por ejemplo. Sí. Hija de una buena familia. ¿Con sana. ¿Algún título? No. Casamiento. Una muchacha italiana, con este título. Muchacha italiana. No, bueno. Pero muchacha italiana hay tantas. Y bueno, por eso, si hay tantas, alguna habrá para mí. Bueno, pero ¿qué tengo? Pero bueno, sí, pero... peste. Pero vaya a Italia. Todo el mundo se casa por poder con muchachas italianas y yo aquí como un tonto. Pero vaya a Italia y conozca a una muchacha. No, me quiero casar por poder aquí. ¿Para qué? Para evitar que me conozcan a mí y se nieguen a casarse. Como sucede con las muchachas, con las fórmulas matrimoniales convencionales. Bueno, pero usted tiene que proponer algo. Matrimonio. Es un proyecto de trabajo, ¿qué es esto? No, sí. Es un matrimonio, que soy entrenador de fútbol. Pero un matrimonio, yo voy y le consigo una muchacha italiana poderosa. No, poderosa no. Poderosa no, por poderes. Por poderes. A distancia. Yo me caso aquí con un funcionario de la embajada italiana que toma momentáneamente el lugar de la muchacha, siempre dentro de la decencia. Sí, sí. Bueno, sí, señor. Es hasta el brindis. Si no, ya los... Los funcionarios de la embajada italiana estarían hartos que los manosearan. Usted, para empezar a hablar, ¿sabe italiano? ¿Habla italiano? Sí. Es muy fácil el italiano. ¿Cómo sí, es? Se dice sí. Bueno. Y todo, todo así. Por el estilo. Pero ella le dice, le tiene que decir algo lindo a ella para convocarla a la voz. Capito que venga, te amo. Ya está. ¿Toca qué? Tocapito es una canción. Tocapito sí. Que te amo. Algo tiene que poner, señor, usted. ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¿Que se la den toda servida? Sí. Eso se trata del casamiento por poder. Bueno, señor. Pero tiene que poner. Está en el barco y yo estoy con un cartel... ¿Qué dice? Angiulina. Pacusí. Marito. Marito Fernández. Y también me ve y me empieza de arriba el barco. ¿Y ella no tiene cartel? Porque ¿cómo lo sabe? ¿Cómo es ella? ¿Quién es? No importa. Algo, se supone que el que tiene cartel es el que... Claro. El que... O te baja de los aviones con un cartel. Pausa.